corazón que ya no voy a verte más y que hoy tú te vas de mí, mi amor. Sin ti, te deseo.